¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, buenas, buenas, bienvenidos al nuevo programa de Tengo una idea, estamos al aire en vivo por La Retaguardia. En el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Nos opera técnicamente Natacha Solbianchi y Julio Pardo opera allí en la AM690 por donde estamos saliendo. Quien les habla, Nico Rosales, y el equipo está completo porque me acompaña Gara Carballo y Carlos Morquio. ¿Qué tal, chiques? ¿Cómo andan? Buenas tardes, amigos. Hola, ¿qué tal? Feliz primavera. Feliz primavera. Con euforia. Con buena onda. ¿Fuiste a la búsqueda de Palermo el sábado? No, yo ya, viste. Hay muchas hormigas. Parece que no van tanto los pibes y las pibas como antes. Estaban comentando hoy, charlando porque al respecto. Se llenaban, te digo. Sí, era una tradición. Y aparte fue un lindo día, la primavera. Sí, sí, les tocó muy lindo. Estaba bueno. La verdad que sí. Así que mira, abandonaron. Bueno. Les recordamos a nuestros amigos y amigas que Adriana Pérsico está a cargo de la locución de este programa y la artística. Nos vamos por el programa 625. Es un número. Una locura. Ya casi 14 años van a ser al aire. Carlos se ríe porque, ¿qué? Son muchos años, ¿no? Claro. Bueno, empezaste a los 20, Carlos. Yo lo que me pregunto es si en 627 alguien nos habrá escuchado. Esa es mi duda. Oh. El 39 de este año 2019 y siempre solemos decir que los jueves a las 19 horas nos retransmiten la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 12 y los sábados a las 15 horas repite la grilla de La Retaguardia. Y también salimos por radiocut.fm, que esto que es un gran archivo de todas las radios. Y el mail que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Nos propusimos en la primera parte establecer una comunicación telefónica con Jackie Flores del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, para plantearle su opinión respecto a la posibilidad de que nuestro país comience a importar basura y cómo esto podría afectar a toda la situación de los recicladores urbanos. Claro. O agentes de reciclaje, bueno, tienen varios nombres, que en su gran mayoría están organizados en cooperativas. Esto fue una iniciativa en algún momento por parte del gobierno de la ciudad como una política pública. Pero bueno, es todo un tema. El tema de la basura es un negocio a nivel mundial. Muchos países de Europa principalmente exportan basura. Claro, hay que ver, hay que ver qué cuán adaptable es ese tipo de importación a las características de nuestro país. Vamos a referirnos también a la emergencia farmacológica, además de emergencia alimentaria. Aquí en Argentina también tenemos emergencia sobre los fármacos y vamos a entrevistar a una persona que sabe muchísimo, que es Leticia Seriani. Ella es psicóloga y además integrante de la organización Soberanía Alimentaria. Soberanía Sanitaria. Perdón, sanitaria, me equivoqué yo. Me confundí con lo de alimentaria al principio. Y en realidad estamos en tantas emergencias que podría ser cualquiera. Sí, exactamente. Y hacia el final vamos a debatir entre mate y mate en mesa redonda sobre algunas cuestiones de la construcción del sentido común. Así que con toda esta propuesta ponemos primera y arrancamos Tengo una idea. Para hablar de lo que otros no quieren hablar, pidiendo olvido, negando historia, la desmemoria vienen a imponer. Tengo una idea. Mientras intentamos comunicarnos telefónicamente con la entrevista que teníamos pactada, vamos a comentar algunas noticias respecto a la ciudad de Buenos Aires. Les tiro la primera, por ejemplo, que es este intento de traspaso del puerto de Buenos Aires al gobierno de Larreta y el negocio inmobiliario que hay detrás. Hay una nota muy interesante. De Don Caputo, uh-huh, es el negocio. Que salió en Página 12. Así es. Y Maquiavelli, sí, que estuvo embajador honorario en China y, bueno, parece que se dedicó al puerto. Así es. Es un tema. Y, bueno, están haciendo denuncias al respecto. El otro que también que nosotros le hemos dedicado varias notas, que es el tema de la Casa de Santa Cruz, allí en el barrio de Parque Patricios. Claro. Estos sigue vecinos, sin definir. Claro, están ahí en la incertidumbre, son 106 familias. Claro. Mejor dicho, está definido. O sea, está el desalojo, está la orden de desalojo. Están resistiendo, en realidad. Exactamente, lo están resistiendo. Son 106 familias, 130 niños y niñas. Están en riesgo de quedarse en la calle y hasta hace unas semanas... el gobierno porteño, digamos, como que amenaza constantemente en este desalojo. Por ahora no ha sucedido y lo que ha detenido la orden de desalojo fue un trabajo que ha hecho de manera conjunta la Defensoría del Pueblo y la Asesoría Tutelar, así que es un tema que entrevistas nosotros al respecto. Yo quería comentar, compañeros, la semana pasada fue justo nosotros hicimos el programa el martes, pero pasó días después, y la semana anterior hubo algunas interrupciones en el servicio de subtes, no sé si ustedes recuerdan. Sí. En realidad, entre las demandas estaba una demanda de los metrodelegados para que pusieran personal al frente de las estaciones, de las nuevas estaciones de la línea E. Exactamente. Que a pesar de tener las dos estaciones más que tiene ahora, sigue funcionando con una frecuencia bastante, bastante grande entre una unidad y la otra. Y por otro lado quería comentar que permanentemente los metrodelegados llaman la atención sobre las condiciones de trabajo que tienen en las distintas líneas de subte, sobre todo... Bueno, fue conocido el caso de la línea B, donde ellos protestaron porque habían venido unidades de subte con amianto, que ya está prohibido hace muchísimos años. Siguen protestando al respecto, bueno, porque eso, el tema sigue vigente. Exactamente. No se ha solucionado. Eso iba a comentar. Así después es. Tal vez podamos preguntarle a Leticia también, pero hay una comisión que se formó donde está la Fundación Soberanía Sanitaria, junto con la representación de salud laboral de los metrodelegados para seguir estudiando este tema. Yo lo refuerzo mucho al tema de los subtes porque la verdad que los porteños, cuando hay paro de subtes, aparece mucho la estigmatización de los trabajadores, bueno, de Segovia, de los metrodelegados y demás. A veces las expresiones de ellos no han ayudado tampoco para pacificar un poco la cosa. Pero quiero decir que no es un mito esto de que los trabajadores del subte tienen serios problemas de salud. Sí, han muerto algunos, inclusive hace mucho un trabajador electrocutado. Así que bueno, nuestra solidaridad con los trabajadores. Sí, aparte lo que decís, Gra, de la línea B, ha sido un negocio muy caro para el gobierno de la ciudad porque compró, en principio, unidades viejas. Sí. ¿Sí? Son las, en España, ¿no? Claro. Que tuvo que añadir para que llegaran a ocupar, digamos, al andén. Son las unidades, eran las unidades del metro de Madrid, que, digamos, las pintó, las ploteó, como se dice, pero son muy viejas. Claro. Esas unidades tienen este tipo de problemas. Y además, cuando las trajeron, se dieron cuenta que no entraban, digamos, el sistema de cómo funciona eléctricamente el subte de la línea B, no era el que se adaptaba a estas unidades. Entonces tuvieron que adaptar toda la línea a las unidades viejas del Metro de Madrid. Un negocio, lo cual llevó muchísimo tiempo y significó también haber comprado material de rodaje viejo y además que lo pagó mucho más caro. El negocio hubiese sido comprar unidades nuevas y no haber hecho todo el trabajo de adaptación, digamos, tecnológica de la línea hacia las hacia los trenes. El costo hablando, final habrá que posiblemente habrá sido el mismo que compras nueva o poca diferencia. Y hablando de los problemas, de los problemas de salud, quería agregar el tema de la línea C. La línea C tiene un ruido que nosotros, los pasajeros, lo sufrimos, y los trabajadores con más razón. La cantidad de decibeles que producen, digamos, el rodamiento de los convoyes de la línea es mayor que lo que el oído humano puede soportar teniendo salud. Y, por supuesto, no hay compra de auriculares para los trabajadores, tapones y demás para protegerlos por ese problema. Bueno, pero te diré que el gobierno de la ciudad va a gastar unos pesillos para limpiar los lagos de la ciudad. Ajá. No es mucho, son 132 millones de pesos, ¿no? Lo comunicó Ezequiel Matías Capelli, que es el subsecretario de Mantenimiento de Espacio Público. Ha llamado a una licitación para que se encargue de la limpieza de los lagos que se encuentran dentro del territorio porteño. ¿Ves? Mira vos. Así que ahí se gastan unos mangos. Pesitos. Y lo que está mal en la ciudad es el tema inmobiliario, ¿no? La crisis inmobiliaria que se encamina a cerrar como el peor año del que se tenga registro aquí en la ciudad, ¿no? Por la caída de las ventas. Es en general en todo el país, pero acá en Buenos Aires es muy importante esa caída. ¿Sabés, Carlos, otro tema que irá que quería comentar? Que la Retaguardia, a través del portal de noticias de la Retaguardia y otros programas, se ha ocupado bastante del tema, que es el tema de la precarización laboral de los agentes de tránsito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Me llama la atención, me causa bronca, cómo de repente muchos legisladores porteños pertenecientes a la oposición ordenan, digamos, una sesión ordinaria dentro de la legislatura presentando un informe denunciando la precarización laboral. Estos pibes no empezaron a laburar hoy, estos pibes vienen laburando hace más de 5 años, eso estoy seguro. Lo que pasa, esto saltó ahora se produjo una muerte de una chica. Exactamente. Y tenemos que decir también que la precarización laboral no corresponde solamente a este tipo de trabajadores, a estos empleados en particular del gobierno de la ciudad, sino que la precarización laboral es un problema de los 90 para acá. Así es. O quizás antes. Tanto en el Estado Nacional como en el Estado porteño. Se comenzó, recuerdo, en el Estado con contratos y después se terminó en el monotributo. Exactamente. Que es lo que se aplica ahora. Por mi parte, pongo el ejemplo en particular, trabajé durante 8 años para el gobierno de la ciudad en la Dirección General de Estadísticas y Censos, que es como el INDEC porteño. Trabajé como monotributista por 8 años y nunca me pasaron ni a planta transitoria para luego pasar a planta permanente. Y no fuimos y son un porcentaje bajo de los trabajadores en esa relación laboral muy precaria, sino que es más del 50% a nivel general, ¿no? Que están en esas condiciones, personas que pueden estar 20, 30, hasta 40 años en situación de precarización laboral para pasar a planta permanente. Ni hablar si estás, digamos, afiliado a algún gremio opositor a tu patrón, digamos, en esa legislación, en esa parte del gobierno de la ciudad o gobierno nacional, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a decir claramente que el gobierno de la ciudad en este caso el gobierno de Macri, pero no es el único, el de Rodríguez Larreta, pero viene de la época de Macri y de antes, tiene una situación de absoluta connivencia con el SUTECBA, el gremio que tiene como dirigente a Amadeo Genta, desde, creemos que vive todavía, porque tiene... Bueno, Genta, hace un tiempito hubo elecciones y vi un afiche, un flyer, como se dice ahora, ¿no? Muy bien. ¿Viste? De Genta. Y realmente fue honesto, porque decía Genta, ayer, hoy y siempre. Y sí, es así. Clarísimo. Es así. Hubo denuncias en estos días de los trabajadores de tránsito sobre aprietes de parte del gremio, del SUTECBA, con este tema. Sí, en particular las aprietan a las pibas y a los pibes de ATE, ¿no? Claro, porque por eso digo, la connivencia está garantizada con el SUTECBA, que es el gremio de Genta. Bueno, ellos son socios del gobierno de la ciudad en todas las aplicaciones de estas políticas. Yo quería mencionar el caso, ayer fue el Día del Residente, que son los estudiantes de medicina que hacen los médicos en realidad. Claro, que hacen residencia. Que hacen alguna especialidad en los hospitales públicos. El caso de los residentes también es un caso para tener en cuenta, porque ellos no tienen un contrato precario. Ellos tienen relación de dependencia con el gobierno de la ciudad. Pero, lo cual, digamos, ese contrato precario que tenés como monotributista, en realidad vos podés demostrar que tenés relación de dependencia, porque te convocan de manera habitual, sí, cumplís a veces un horario. Una cantidad de años. Pero el caso de los residentes, mirá vos cómo es la trampilla. Ellos tienen tienen relación de dependencia, un escalafón y todo eso. Pero, por ejemplo, los residentes vienen a cubrir en general en los hospitales, además del aprendizaje, la falta de personal, médico, enfermeros y demás. El seguro, por mala praxis, que todo médico está obligado a tener, se lo tienen que pagar ellos. Trabajando en condiciones de apagar incendios, digamos, esa. Sí. Trabajan desde el primer día de residencia como si fueran profesionales especializados, cuando a veces tienen supervisión, no tienen, en los turnos están solos y demás. Y el seguro se lo tienen que pagar ellos. Mirá vos. Esto es así. Los agentes de salud no tenían ni ART, no tienen nada, ningún tipo de cobertura de salud. Y lo que vos decías, Nico, respecto al despido, eso en otras épocas, aunque vos tuvieses un contrato, fueras monotributista, si vos iniciabas un juicio, lo más probable que la justicia laboral fallara a favor del empleado, porque estaba demostrando la continuidad. Demostrando la continuidad, y bueno, correspondía a la indemnización. Pero ahora ya la justicia laboral está fallando de otra manera. Y entonces... normalmente no les pagan ningún tipo de indemnización. Además, ¿dónde hace la denuncia, Carlos? Porque un organismo del Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría, que no fue derogado ni siquiera por la dictadura, fue la Dirección Nacional de Policía del Trabajo. Aún en la dictadura se podía denunciar las irregularidades en cuanto a la prestación de servicios y a las contrataciones. Sí. Ahora, ¿a quién denuncia? Si esto desapareció, ni bien entrado Triaca... como ministro de Trabajo desapareció. Y te digo que controlaban y que iban. Sí. Y cuando llegaba la policía del trabajo, no era un chiste, así es. Y yendo al tema que vamos a tratar respecto a la emergencia sanitaria, después les preguntaremos en todo caso a nuestra entrevistada, se están produciendo acá en la ciudad de Buenos Aires casos de sarampión. Hay 11 casos. Exactamente, y que los chicos no estaban vacunados. Entonces puede ser que eso nos indique la falta de vacunas. Y les traigo otro problema que tengo ganas de hacer una nota, quizás el programa que viene, o vemos cómo lo podemos acomodar, que es respecto a la emergencia alimentaria, que es un problema estructural el tema de la pobreza en la Argentina, no es de este gobierno, ni el anterior, podemos decir de los 70 para acá, se podría decir que se acrecentó la pobreza como un problema estructural. Ahora tiene que ver, digamos, con la mala nutrición. En la Argentina no hay desnutrición. Habrá casos aislados, la desnutrición en la Argentina no es un problema. El problema es la mala alimentación, claro, de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio, que eso conlleva a enfermedades no transmisibles, obesidad, problemas de respiración, problemas cardiovasculares. Hoy en día, cuando algunas organizaciones sociales van a los barrios para medir la talla de los niños, niñas y adolescentes y el peso, van a pesar, se encuentran con un pibito de 10 años que pesa 80, 90 kilos. Sí. Ah. Es obesidad, porque los sectores populares comen, de manera excesiva, hidratos. Es decir, básicamente... Y poca carne, poca mucho verdura. Pan, mucho arroz, muchos fideos. Pero pensalo desde lo económico, Nico. Sí. Yo una vez me peleé con una señora que estaba en una estación saludable en la plaza, en la plaza de Ejército de los Andes, en Villaluro, porque hablaba de las verduras y demás. Primero, las verduras llevan muchísimo tiempo de preparación. Necesitan agua potable, cosa que mucha cantidad, ya lo hablamos con la ingeniera María Eva Kutsovitis, no tienen agua potable. La Villa 1114, la de Retiro tampoco y demás. Necesitan fuego también para cocinarlas, en muchos casos. ¿Cuánto tiempo tenés que hervir la verdura para poder hacerla apta para el consumo? Todas cosas que la gente pobre no tiene. Perdón, Graciela, y también el costo. Claro. Les diré que hoy en el súper fui, la cebolla, 90 pesos el kilo. ¿Trajiste alguna? ¿Me regalás una cebolla para mi cumpleaños? Creo que las van a vender en la joyería. Por favor, no, igual cebolla. No va a estar más en la... Igual te mataron, Carlos. ¿Qué es, Coto? Están a ese precio. No, están a ese precio. Bueno, yo fui a la verdulería del barrio y me cobran 60 mangos el kilo. Bueno, por lo menos... Muy barato. Dedicamos muy barato, esta sección... Uy, te compro a 70. A la señora Lita de Laza. Y acá mis compañeros están en papel de Lita de Laza. Igual me dio mucha bronca. 3 cebollas, 20 pesos, ¿viste? Claro. ¿Cuándo veían? 3 cebollas, 20 mangos. 3 cebollas. Y respecto a la emergencia sanitaria, tengo entendido que en la ciudad de Buenos Aires no la han querido establecer. ¿La alimentaria? La alimentaria. Claro. Se han opuesto. El oficialismo se opuso al proyecto de ley. Así es. Así que, bueno, damos por terminado este picadito noticias de la ciudad y vamos para... Dale la bienvenida a la primavera, Astor Piazzolla y Primavera Porteña. Thank you. tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Un acto revolucionario. George Orwell. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Varios temas referidos a la salud, a los medicamentos, a la situación de los jubilados que ya no pueden comprar los remedios que les recetan, y también alguna buena noticia como la presentación del libro Salud Feminista. Vamos a hablar con nuestra invitada de este espacio, que es Leticia Seriani. Ella es parte de la Fundación Soberanía Sanitaria. Buenas tardes, Leticia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por atendernos. Acá te saludamos Nico Rosales, Carlos Morquio y yo, Graciela Carballo. Un gusto, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, en principio tenemos varios temas para hablar con vos, pero bueno, leí detenidamente el documento que ustedes hicieron, que me pareció muy interesante, porque a veces cuando escuchamos el precio de los medicamentos o los aumentos que se dan, parece que los medicamentos sean caros, es una cuestión de destino. Y ustedes la verdad que dicen unas cuantas cosas para abaratar el costo de los medicamentos y para que los medicamentos sean un bien accesible a toda la población. ¿Nos contás con qué medidas creen ustedes que debería tomar ya, en este caso, el próximo gobierno para asegurar los medicamentos para toda la gente que los necesite? Sí, cómo no. Mira, en principio, la verdad es que lo que nosotros planteamos en ese informe tenía relación con la propuesta de cubrir los medicamentos en forma gratuita para todos los jubilados y jubiladas. Sabemos que en estos 4 años los jubilados han perdido, han visto afectado su posibilidad de acceder a medicamentos, no solamente por el brutal aumento en el precio de los medicamentos, que es uno de los rubros que más ha aumentado producto de la inflación y de las políticas económicas, sino porque además el PAMI ha dejado de cubrir muchísimos de ellos que antes cubría con el 100%. Así es. Entonces, a raíz de esa situación, nosotros lo que hicimos, porque veíamos que se estaban diciendo muchísimas cosas sobre la posibilidad de que el Estado garantice el acceso a medicamentos, y que se estaban haciendo sobre todo cálculos muy erróneos y desde un desconocimiento de cuál es el poder de compra que tiene el Estado. La verdad es que con vocación política, digamos, con una decisión política del Estado puede garantizar medicamentos, de hecho lo ha hecho durante muchísimos años para la población con cobertura pública exclusiva a través de Remediar, claro, garantizando el acceso a medicamentos en los centros de salud, en el primer nivel de atención. Y exactamente como comentábamos vos y como nosotros analizamos en ese informe, mediante distintas estrategias que el Estado tiene y que cuando quiere puede implementar sin ningún problema y sin demasiados obstáculos ni complicaciones, puede adquirir medicamentos a un precio sumamente inferior al que uno paga de su bolsillo cuando va a una farmacia y lo compra al precio de venta al público. Esto es, primero, porque el Estado compra en una cantidad que supera por mucho lo que uno compra para su familia, digamos, ¿no? Es como, para que se entienda, es la diferencia en lo que paga una persona, por ejemplo, si va a un supermercado o si va a un mayorista a hacer compras. Cuando uno compra en volumen, siempre paga menos. Claro. El Estado siempre compra en volumen, digamos, siempre compra grandes cantidades. Pero además, siempre hasta esta gestión que están comprando. Sí. Como exactamente, que en realidad, digamos, no es que haya bajado el volumen en el sentido de que no es que haya menos población que requiera de esos medicamentos, sino que hay un proceso de ajuste en salud, como en tantas otras áreas, se ha reducido el presupuesto del Ministerio de Salud, y bueno, esa reducción de presupuesto redunda en que se compre lo mínimo indispensable, que se compre mal, porque pues, también por cuestiones políticas, por errores de planificación, muchas veces no se llega a tiempo con las compras y después se hacen lo que se llama compras por urgencia, y cuando el Estado compra por urgencia paga más caro porque son otros los procesos de compra y no se da la posibilidad de competencia entre distintos proveedores, eso hace que el precio suba, digamos. Hay como varias situaciones que hacen que hoy el Estado efectivamente no esté garantizando el acceso de la misma manera que se había venido garantizando a medicamentos, ya sea a través del PAMI o a través de lo que antes era remediario y es el programa CUS Medicamentos. Pero la verdad es que además el Estado tiene la posibilidad desde, digamos, desde una perspectiva estratégica y con una buena planificación, de juntarse con otros organismos del Estado, como pueden ser en este caso el Ministerio de Salud, el PAMI, obras sociales, y hacer lo que se llama compras conjuntas, es decir, juntarse, comprar en mayor cantidad aún y reducir costos. Esto también se ha hecho en otras oportunidades, tanto con obras sociales como con prepagas. Se ha hecho también a través de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, compras conjuntas con otros países de la región, cuando teníamos un bloque regional fuerte como el Mercosur, digamos, pero eso tiene que ver con la decisión política de querer garantizar el acceso a la salud. Si uno quiere garantizar el acceso, el Estado tiene herramientas para hacerlo, con mayor o menor dificultad. Digo, no es que sea gratuito esto, implica una inversión muy grande del Estado, pero si hay una decisión política, cuenta con herramientas para hacerlo. El problema es que actualmente lo que sucede es que la decisión política es, por el contrario, la de ajustar en todo aquello que se pueda ajustar, y particularmente en salud el ajuste ha sido brutal, no solamente en medicamentos, sino también en vacunas. Digamos, sabemos ya de la falta de vacunas que hay en los centros de salud, en métodos anticonceptivos, claro, en insumos para diagnóstico de algunas enfermedades, reactivos, VIH, ¿no? Sabemos que están aumentando los casos de tuberculosis, por ejemplo, digamos, también se ha ajustado en todo lo que tiene que ver con políticas de prevención y de promoción de la salud en los territorios, y eso tiene consecuencias en la salud de la población, sin duda. Leticia, a mí me impactó también en el documento que ustedes elaboraron esta cuestión de que está bueno mirar a quién se le compra. Ustedes sugieren la posibilidad de hacer algunas compras a China o India, que son países productores de medicamentos, y también la posibilidad que en este país se dio, se intentó en varias oportunidades, y la verdad que en el gobierno kirchnerista se llegó a grandes avances en eso, la producción pública de medicamentos. Totalmente. Esto incide bastante en el costo, ¿no es cierto? Sin duda. Los laboratorios de producción pública también permiten comprar no solamente permiten comprar a precios más bajos, sino que además de alguna manera establecen un precio de referencia para el resto, para aquellos laboratorios que no son de producción pública, porque cuando hay un laboratorio público o privado que vende a un precio menor, obliga al resto, si quiere competir, a acercarse mínimamente a ese precio de referencia, porque si no, no tiene ninguna chance de poder venderle al Estado en una licitación, por ejemplo. Con lo cual, la importancia de los laboratorios de producción pública es enorme. Primero por eso, porque marcan un precio de referencia, porque pueden generar producción para garantizar el acceso a los medicamentos en los hospitales. Digamos, las provincias que tienen laboratorios de producción pública, como por ejemplo Santa Fe, ya hemos escuchado hace muy poquito que el laboratorio de producción pública de la provincia de Santa Fe, LIF, está produciendo misoprostol y que ese medicamento va a estar disponible para toda la provincia, digamos, un medicamento que si se tuviera que comprar a un laboratorio privado, tiene precios imposibles, digamos. Entonces, es muy importante, y también es muy importante en ese sentido la función de la ANLAP, que es la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública, que es una agencia nacional que nuclea a todos los laboratorios de producción pública que existen en el país para pensar una política integrada y federal en relación a la producción de medicamentos y al acceso al medicamento, entendiendo que el medicamento es un bien social y que por lo tanto debe estar disponible para la población, digamos. Nosotros hablamos muchas veces de la accesibilidad y de las barreras de acceso que existen también para la salud, y no poder acceder a un tratamiento que uno tiene indicado es una barrera de acceso, digamos. No hay accesibilidad, aunque uno pueda ver un médico, pueda llegar a un hospital, si no puede completar ese tratamiento con la medicación que necesita. Entonces, la verdad que poder tener una política integral, federal, de producción pública es fundamental. Estamos charlando con Leticia Seriani, hablando de la emergencia farmacológica. Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Bien. Te quería consultar, uno, cuando piensa, por lo menos desde mi imaginario social, desde mi prejuicio, cuando piensa en medicamentos, piensa por ahí en una población adulta, adulta mayor. En este sentido, te quería preguntar cómo afecta, digamos, a la población más joven, la falta o digamos, el no acceso a los medicamentos adecuados. Sí, la falta de medicamentos o las barreras, los obstáculos para acceder a los medicamentos afecta a toda la población. Por supuesto, hay población que digamos, lo que se dice que es población de riesgo, que está en o población que está en situación de mayor vulnerabilidad, que son los adultos mayores, que son los niños, digamos. Pero cuando no hay una política de garantía de acceso al medicamento, eso afecta a toda la población. Primero porque en las distintas etapas de la vida podemos necesitar de un tratamiento, pero además porque cuando hablamos de medicamentos estamos pensando también en vacunas, estamos pensando, como yo decía antes, en anticonceptivos, ¿no? Lo que llamamos tecnologías médicas, que no es solamente el fármaco, sino también todo lo que tiene que ver, todos los otros insumos que permiten que uno pueda, a realizar un tratamiento por un problema de salud. Pero la verdad es que los medicamentos, digamos, cuando el Remediar era un programa fuerte, el Remediar proveía a los centros de salud del primer nivel de atención, a los CAP, lo que se llama los medicamentos esenciales, que son los medicamentos que cubren la mayor cantidad de situaciones por las que uno necesita un medicamento, para decirlo fácil, digamos. Cuando la gente acude al sistema de salud por un problema de salud y requiere un tratamiento, la mayoría de esos tratamientos están encuadrados en lo que se llaman medicamentos esenciales, que es un listado de medicamentos que se discute cada cierto tiempo y que se publica a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y esos medicamentos esenciales son medicamentos que cubren todas las etapas de la vida. Es cierto que hay momentos donde uno requiere más medicamentos, pero no es una cuestión que solamente impacta en la salud de los adultos mayores, ni mucho menos. De hecho, en nuestro país tenemos problemas de salud vinculados a enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen que ver con la hipertensión, por ejemplo, y esas cuestiones que no necesariamente estamos hablando de adultos mayores, ¿no? Estamos hablando de población adulta, pero no de jubilados, por ejemplo. Los métodos anticonceptivos para los jóvenes. Ni hablar antibióticos y vacunas para los niños. Así que la verdad es que toda la población tiene en algún momento alguna necesidad de salud que requiere de un tratamiento farmacológico. Okay. Leticia, Carlos Morquio te habla. Me parece que otro punto a atender es los formadores de precios, que son los laboratorios, porque, por ejemplo, los medicamentos han aumentado mucho más que la inflación. La inflación ya es altísima, pero el aumento de los medicamentos es muchísimo más alto. Entonces allí hay formadores de precios a los que habría que controlar, me parece a mí. Sin duda, pero para eso es necesario un Ministerio de Salud, digamos. Una de las razones por las cuales es necesario un Ministerio y una Secretaría es para que pueda ejercer ese rol de rectoría y de regulación que se requiere de un Ministerio de Salud. Si no hay un Ministerio de Salud que quiera ejercer ese rol de control y de regulación, lo mismo que sucede con los aumentos de las cuotas de medicina prepaga, digamos, porque estamos ante aumentos de más del 200% en los cuatro años de las empresas de medicina prepaga, porque hay un sector privado con fines de lucro que quiere incrementar su ganancia y hay un Estado que ha tomado la decisión de no ejercer el control o la regulación de eso y de no fijar algún marco en relación a los precios. Y entonces, digamos, ahí es el libre mercado, ¿no? Lo que regula ahí es, bueno, el que tiene más poder. Y la verdad es que el Estado ha decidido ceder parte del poder que tiene para que ese poder lo tome el sector privado. Y ahí es donde el acceso a la salud se ve obstaculizado y se ve vulnerado. Es muy importante, entonces, en ese sentido, que haya un Ministerio de Salud fuerte y también un Ministerio de Salud que pueda asociarse con parte de la industria farmacéutica, digamos. La industria farmacéutica es un actor que uno no puede desconocer en el campo de la salud, un actor con muchísimo poder, pero hay experiencias donde, obviamente, la meta, el objetivo, la directriz tiene que ser fortalecer la producción pública, pero sabemos que los laboratorios de producción pública no pueden producir todos los medicamentos que se necesitan, y hasta tanto eso suceda y haya una un fortalecimiento y aumenten la cantidad de laboratorios de producción pública, es necesario que el Estado también haga algunos acuerdos donde tenga el rol, donde tenga la autoridad, el Estado, con el sector privado. Y en ese sentido hay algunos laboratorios nacionales, incluso, digo, no es lo mismo un laboratorio de industria, de industria nacional, digamos, un laboratorio nacional, que un laboratorio multinacional, ¿no? Entonces, hay circunstancias donde la asociación del Estado con el privado, siempre que el Estado sea quien regula, quien fija las normas y pueda fijar precios, también es necesario. Lo que pasa es que eso no está sucediendo. Por supuesto. Leticia, te quiero despedir con una pregunta que tiene que ver con una muy buena noticia. Contanos dónde podemos conseguir el libro Salud Feminista, Soberanía de los Cuerpos, Poder y Organización. Sí, el libro Salud Feminista va a estar a partir de octubre disponible en distintas librerías del país. Ah, bien. Hicimos la presentación hace muy poquito. El 19, la semana pasada. Sí. Exactamente, el 19 de la semana pasada. Y a partir de los primeros días de octubre va a estar disponible en distintas librerías. Lo vamos a publicar cuando esté disponible en la página de la Fundación Soberanía Sanitaria, los lugares en donde pueden adquirirlo. La editorial Tinta Limón, sí, y también sí, sabemos. van a estar publicando los lugares para poder acceder al libro, que es el resultado de una serie de encuentros que hemos tenido el año pasado, con distintos referentes y personas, pero de una forma particular que tiene que ver con las rondas, que es una modalidad distinta, digamos, de dar lugar al diálogo, a la palabra y a la discusión para pensar las saludes del género. Y como resultado de esos encuentros y de esas rondas surgió este libro que está buenísimo y que muy pronto va a estar en la librería para que todos lo puedan tener. Sabemos y felicitamos a la Fundación, a vos, que sabemos que sos una de las gestoras, y realmente, bueno, esperamos la información y la vamos a hacer conocer a nuestros oyentes apenas la tengamos. Así que, bueno, con eso... Me comprometo a enviarla para que ustedes también puedan difundirla. Dale. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y felicitaciones, Leticia. Gracias, muchísimas gracias y gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Hemos conversado con Leticia Seriani, que es parte de la Fundación Soberanía Sanitaria. Les decimos a nuestros oyentes que si quieren estar enterados de los trabajos que hacen, las investigaciones, las mesas, como dice Leticia, hay una página de Facebook de la Fundación Soberanía Sanitaria, y yo me enteré por ahí de la existencia de este libro, Salud Feminista, Soberanía de los Cuerpos, Poder y Organización, que va a estar a partir de octubre puesto en las librerías por la editorial Tinta Limón. Seguimos en Tengo una idea. En este bloque vamos a comentar unas notas aparecidas la última semana respecto a la construcción de un sentido común y el no deseo de la expresión directa. Gente en las calles, para ser más claro. La primera fue escrita por nuestro compañero Alfredo Grande y es la contratapa de la última revista de La Retaguardia en papel. Nos dice Alfredo: las PASO, con sus porcentajes apabullantes contra el oficialismo desgobernante, se constituyen en un plebiscito. Entonces, la cultura represora pone en marcha el operativo esterilización y neutralización de los efectos políticos y potencialmente subversivos del plebiscito. Lo primero es quitarle toda opción vinculante. En lo legal es sencillo, ya que todos los plebiscitos son siempre no vinculantes. Pero en la legitimidad ya es más complejo, porque el rechazo en los votos está el rechazo mayor, expresado en marchas, convocatorias, ollas populares. Con la aclaración de la tendencia a considerar como crisis lo que en verdad es una catástrofe, y más allá o más acá de que sea terminal, lo importante de la catástrofe es que no hay ninguna posibilidad de volver a un estadio anterior. La catástrofe es tan obvia que a una clase política que no hubiera devenido casta o partidos políticos que no hubieran devenido partidocracia,

Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Ya se nos acabó el programa, así que lamentablemente música... Nos quedamos pensando entonces. Y nos quedamos pensando. Algo de humor, me pasaron en WhatsApp, Evo Morales y... Ay, lo vi. Y Macri. Maravilloso. Claro, y Evo Morales dice, a mí me llaman el Inca de la Paz. Y Macri dice, en mi país me llaman el Incapaz. Bueno, y cerramos con este humor. Nos vamos. Le agradecemos a Nati Solbianchi, la operación técnica aquí en la retaguardia, y a don Julio Pardo en la AM690. Nosotros nos volvemos a encontrar en una semanita. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español. Los esperamos. Alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.